Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Este libro huele rico. Huele a pan recién horneado, a repostería y a buenos sentimientos. Nos habla del poder de la amistad, de lo que se queda siempre con nosotros, los buenos amigos y los gratos recuerdos, y de que la vida puede ser amable pese a las tristezas. Mañana lo dejo, es el curioso título de esta novela de la que hoy hablaremos en este Viernes de Libros. En ella conoceremos a Julie, una simpática chica francesa que comienza su historia cuando debe responder a esta pregunta: ¿qué es lo más estúpido que has hecho en tu vida? A sus 25 años, Julie acaba de terminar una relación que la dejó exhausta y perdida. No obstante sus esfuerzos, su exnovio le hizo ver su suerte y ahora ella está dispuesta a emprender un cambio. Su trabajo en un banco es monótono y gris ante la severa mirada de un jefe cuadrado y exigente. Ahora le parece que ya fue demasiado, que es hora de hacer lo que realmente le apasiona, solo que no sabe muy bien qué es eso. Y es entonces cuando el destino parece darle una señal de aprobación a Julie, cuando un nuevo vecino hace su aparición en el edificio donde vive. Un hombre que capta desde el primer instante todo su interés: el enigmático, pero no por eso menos guapo e interesante, Ricardo Patatras. Y en medio de situaciones simpatiquísimas que nos remiten a esas que solemos vivir cotidianamente y que sin embargo son disparatadas y fuera de lo común, el escritor francés Gilles Le Gardinier nos regala esta novela que nos conmueve y nos hace sonreír desde sus primeras páginas. Porque, ¿quién no desea un cambio cuando otros le han amargado la vida? Así piensa Julie. Por eso, aunado a su obsesión por aquel portento, se encuentra entre el disfrute de un café con un rico croissant o en la decisión de salir a correr para poder compartir algo con Ricardo, cuando con trabajos puede amarrarse las agujetas de ese par de tenis arrumbado en el closet. Mas un hombre tan maravilloso debía tener algún defecto, y Julie sabe que algo no encaja. Muchos misterios rodean a tan hermoso ejemplar masculino, y ella no se va a quedar con tantas dudas, sobre todo porque ahora lo ha vuelto depositario de su amor eterno. Aunque claro, él todavía no lo sepa. En su afán por obtener información acerca de él, Julie comienza poco a poco a emplear otros recursos que le permiten quedarse en el barrio, como su decisión de renunciar a su tedioso trabajo cuando surge la oportunidad de hacer lo que ella siempre ha querido: trabajar en la panadería que de tan rico aroma llenó sus horas de infancia. Ahí convivirá con la gente de todos los días y más de uno te conmoverá por la infinita ternura con la que describe nuestro autor. Pero a todo esto, ¿será que en realidad el tal Ricardo oculta algo? ¿O todo forma parte de la dulce obsesión de Julie? Mientras lo averiguamos, Mañana lo dejo nos regala una cascada de amigos y gente del rumbo, cada uno con algo que aportar a esta linda novela. Nuestra protagonista dice que en esta vida hay que entregarse hasta el fondo, aunque después te sientas decepcionado. Y en estos tiempos en que los problemas abundan y la crisis se manifiesta una y otra vez en la vida, resulta muy reconfortante para el alma encontrarnos con una historia que sencillamente nos hace sentir bien. No te quedes sin leer Mañana lo dejo, publicado por Alfaguara, una novela que te encantará en más de un sentido. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.